Estoy ya en contacto nuevamente con el presidente del Ente Provincial Río Colorado, Enrique Smith. Buen día, Enrique, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, celebrando mañana, recordando un poco parte de nuestra historia, pero aparte celebrando también el 50º aniversario del puente dique Punto Unido sobre Río Colorado, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este caso, justo acá en el 25 de mayo, se juntan estas dos fechas, una para conmemorar el Día de la Patria y la otra para conmemorar lo que significa el puente dique Unido. En unir las dos márgenes del río, ¿no? Uh-huh. Todo lo que significó para el desarrollo cultural, económico, de las familias, y que dio acceso y facilidades a un montón de eventos, de situaciones sociales, de que antes tenían que ir hacerlo por una balsa, primero lo hicieron cruzaban con caballos, y bueno, el día que llegaron a tener la construcción inaugurado el puente, esa historia cambió. La verdad que es importantísimo para sí. Los pampeanos, para todo el mundo es importantísimo sí. El agua. Para los pampeanos, en nuestros ríos, sí. En nuestro aprovechamiento, realmente siempre ha sido complicado y venimos con luchas desiguales, diría yo, y largas luchas. Si lo sabrá la gente de 25 de mayo y la zona, ¿cómo está el Atuel? ¿Cómo está nuestro Colorado? ¿Cómo está nuestro Salado? Bueno, el Atuel, nosotros estamos en otro sector. Acá nosotros el río Colorado viene normal, un caudal bajo, porque en los años no ha habido mucha nevada, ahora está nevando mucho en zonas costeras. Esperemos que siga así y de esa manera se va a recuperar el caudal. Es un río cíclico, tiene cada 10, 15 años este periodo de bajante brusca y después vuelve otra vez a recuperarse, tiene tipo de tequila, hay abundante agua, esas son las fluctuaciones que son propias de la región. Pero en el sentir de la gente de 25 de mayo, como de Gabriel, esto fue lo que significó históricamente la unión de las dos marcas, ¿no? Uh-huh. Sí, estar separadas por un río y tener que ir a buscar sustancias o productos de un lugar a otro y todo lo que estaba a traspasar este río, si venía con mucha correntada, si tenía poca correntada. Y un día esto está unido por un camino, el puente carretero, que se atraviesa de lado a lado, sin ningún tipo de conveniente. O sea, uh-huh. Totalmente lo que el desarrollo y la vida de los dos lugares, ¿no? Y después también es un lugar donde pasa la mitad del país. ¿Sí? Así es. Es uno de los pasos obligados para ir a la Patagonia, para visitar. Lo atraviesan acá, o lo atraviesan en la Adela, o lo atraviesan en Duval, pero en algún lugar hay que estar atravesándolo para ir a la. Y después todo lo que es el puente dije, lo que significó para lo que es el desarrollo del área bajo río, todo lo que es el 25 de mayo y todo lo que significa para aquí. Sí, es indispensable esa infraestructura. Hay que distribuir mejor el agua en cada una de las partes. Uh-huh. Así es. Hay una actividad en estos 50 años, entiendo que hay un programa sí, de... Sí, se va a hacer a partir de a las 8 de la mañana, se va a comenzar con el acto de la patria en la plaza el 5 de mayo, después nos vamos a convocar todos en el puente a partir de las 9, donde, ahí tenemos la profesora Gladys Levitani, uh-huh. Que ella es una persona que escribe mucho, ha escrito muchas cosas para el 25 de mayo y para el puente, así que va a ser toda una conmemoración y una recreación de la obra, de lo que significó el ingeniero que llevó adelante la obra, el ingeniero Cantón. Después va a estar participando todas las autoridades provinciales. Nos habían comunicado la posibilidad de la participación del vicegobernador, porque el gobernador está en el acto 25 de mayo que se hace ¿En Lonquimay este año? En Lonquimay. Bueno, va a participar el intendente del 5 de mayo, la intendente de Catriel. Entonces, en función de eso, también se va a hacer descubrimiento unas placas y a los fines de todos esos eventos, luego, para no congregar mucha gente en la parte del puente, se va a proseguir lo que es en la misma ciudad del 25 de mayo con espectáculos folclóricos locales, artesanos, y bueno, va a estar en chocolate, también típico, vamos a trabajar en la organización de unas tortas fritas, para recrear el ambiente festivo. Y después tenemos la participación de los restaurantes que van a hacer el menú de esto. La verdad que dan ganas de irse hasta 25 para disfrutar de esa fiesta, sin lugar a dudas. Creo que nos toque lindo día, porque ayer estuvo lloviendo, hoy está soleado, hermoso, y mañana veremos en qué situación se encuentra. Sí, me parece que tenemos el sol del 25 encima, Vamos a hacer fuerza para que sea así, porque acá también estuvo lloviendo hasta esta madrugada, y hoy ya, por estas horas, alcanzo a ver por mi ventanucho de la radio que ha salido el sol. Enrique, más allá de este puente dique, que es el abrazo entre La Pampa y Río Negro, si se quiere. Hemos hablado en otras oportunidades y por eso quiero recordarlo siempre, el trabajo que se hace en ese sector de la provincia de La Pampa, cómo crecimos. Cuando estuvo la Expo Pyme, realmente me sentí orgullosa de ver cómo la gente realmente se acercaba y averiguaba sobre la vendimia, sobre esta bodega, sobre la planta de procesamiento en La Pampa, sobre la bodega en Casa de Piedra. Tenemos un buen polo económico en lo que hace al vino, ¿no? Exactamente, sí. Ya tenemos como base ciertas hectáreas, o sea que ya nos define como terroir. Próximamente, para el 2 de junio, van a participar una reunión donde van a venir los medios de bodegas de distintos lugares. Se va a hacer un evento conjuntamente con el INTA y va a participar también el CONICET. Ah. Todo eso vamos a hacer. Sí, la idea y el trabajo es tecnificar aún más y tener más conocimiento de este trabajo. No solo que es un orgullo y un patrimonio para los pampeanos, sino que sea un centro muy destacado en la producción del vino pampeano. Sí, yo realmente me sorprendí porque, bueno, sabía de las bodegas, sabía de los vinos, los he probado, pero no sabía que ya había alrededor de unos 23 varietales que creo que surgieron, si no mal entiendo, de la misma chacra experimental del Ente, ¿no? Exactamente, a partir de ahí se comenzaron a hacer se comenzaron a hacer las pruebas y a tener los diferentes niveles de titulación. Entonces, que con ese se ha puesto acá en el Ente, en el INTE, el 25 de mayo, profesionales para trabajar en las calidades de esos productos que se obtienen, tanto en varietales existentes como de las nuevas varietales. Ha despertado mucho interés desde el punto de vista de generación de conocimiento y desde el punto de vista de las inversiones, que permanentemente tienen visitas de potenciales inversores. Bien, así será. Esperemos, ya sé que lleva tiempo, además de mucha plata la bodega boutique, pero tengamos confianza en que realmente nos va a poner un punto lugar. Todas estas cosas, de acuerdo al nivel de la inversión, va a ser el éxito del resultado. Inevitablemente. Es así, está ligado. A nosotros, a generar productos, somos la primera opción de compra. Uh-huh. La primera opción de compra te posiciona, no te obliga a posicionarte en los más altos. Si estás del lado en el otro extremo, en lo que se cae, en la cola están los que se caen, ¿no? Sí. Hay que tratar de estar debido a las ilusiones, plantar una hectárea de griego cuesta 12 millones de hectáreas. Entonces, acompañar todo eso, y cada 5 hectáreas nosotros tenemos una familia que tiene un puesto de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Crecen todos los articulados, articuladamente todo, toda la zona, en lo que hace a trabajo, en lo que hace a posibilidades, en lo que hace a instalación de comercio, sin lugar a dudas. Exactamente. Bien, Enrique, entonces, mañana nos encontramos a las 9 de la mañana en Puente Dique para celebrar los 50 años. Yo le pido de nuestra parte que les dé un abrazo enorme a todos los presentes de parte de Radio Municipal y fundamentalmente a los hermanos vecinos de Río Negro. Muy amable. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias, muy amable.